Marketing List 19. ¿Qué motiva a la gente a cambiar de marca? What motivates people to change brands? ¿Es posible asegurar la fidelidad de marca? Is it possible to assure brand loyalty? Este plan aumentará nuestros beneficios en un 10%. This plan will increase our profits by 10%. La encuesta revela un problema adicional. The survey reveals a further problem. La investigación explica las relaciones causa-efecto. The research explains cause and effect relationships. Nuestro sistema logístico es poco flexible. Our logistic system is not very flexible, again. Nuestro sistema logístico es poco flexible. Our logistic systems is not very flexible. Los costes de transporte encarecen el producto. Transport costs make the product more expensive. Vamos a realizar unas entrevistas de grupo. We are going to do some group interviews. Queremos llegar a unas conclusiones definitivas. We want to reach some final conclusions. Hemos mandado más de 10.000 cuestionarios. We've sent out over 10,000 questionnaires. Los cuestionarios por correo tienen inconvenientes. Mail questionnaires have some disadvantages. La venta personal es el mejor trabajo del mundo. Personal selling is the best job in the world. Tienes que formularles preguntas abiertas. You have to ask them open-end questions. En cambio, es más fácil cuantificar las respuestas de preguntas cerradas. On the other hand, it's easier to quantify answers to closed-end questions. ¿Cómo interpretas los resultados de la encuesta? How do you interpret the findings of the survey? Ha habido muchas oportunidades fallidas. There have been a lot of missed opportunities. Cada representante tiene su propio portátil. Every rep has his or her own laptop. Nuestro ordenador central procesa diariamente la información. Our central computer processes the information daily. ¿Me puedes actualizar las cifras? Can you update the figures for me? Primero debemos evaluar tus necesidades. First we must assess your needs. Después te diseñamos una solución. Then we design a solution for you. Por algo somos el número uno. We are number one for a reason. ¿Las conclusiones son imparciales o sesgadas? Are the conclusions fair or biased? Te enviaré un esbozo de lo que necesitamos. I'll send you an outline of what we need. Necesito alguien con un determinado perfil. I need someone with a certain profile.